yo le decía, pero luego me dejas y yo te pierdo de vista. En cambio, en el cielo no es así. Allá jamás te perderé de vista.